veces quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. El Día de Acción de Gracias es uno de los días festivos más celebrados en los Estados Unidos. Esta tradición comenzó en el segundo año después de que los primeros peregrinos llegaron a América del Norte desde Europa. Después de su llegada, el primer invierno los sorprendió sin provisiones suficientes y la mayoría de los primeros inmigrantes murió de frío y de hambre. Los sobrevivientes fueron enseñados por los indígenas a plantar el maíz, calabazas, a comer pavo. Así que después de ese primer invierno y de cultivar la tierra, las cosechas de ese año les permitieron prepararse para el invierno próximo, y en gratitud a Dios, ellos celebraron una cena festiva con los indios que les habían ayudado en el año 1621. Años después, siendo William Bradford gobernador de las colonias, hubo un año de sequía y estaban a punto de perder todo lo sembrado. Así que el señor Bradford convocó a un día de ayuno y oración a Dios para clamar por lluvia. Y Dios contestó. El gobernador instituyó entonces un día de acción de gracias a Dios por todo lo que Dios hizo a su favor, por la respuesta que les dio y por su provisión. El primer presidente, George Washington, instituyó el jueves 26 de noviembre de 1789 como el Día de Acción de Gracias, acompañando de esto con su famosa proclamación de Acción de Gracias, en la cual él dice: nuestro deber como personas, con reverente devoción y agradecimiento, es reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de él experimentamos. Fue hasta 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln ratificó con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos que el cuarto jueves de noviembre se celebraría el Día de Acción de Gracias en toda la Federación. Así que desde entonces en este país, el cuarto jueves de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Así que hoy recordaremos durante toda esta reunión la importancia de dar gracias a Dios y los beneficios de hacerlo. Realmente cuando uno habla de acción de gracias, uno es tentado a decir, ¿quién no sepa? ¿Quién no sabe que dar gracias es bonito y es importante? Aún así, es siempre bueno pensar en las acciones de gracias de una manera que más le honren a Dios. ¿Por qué es importante dar gracias a la luz de la Biblia? Bueno, en las escrituras encontramos decenas de razones por las cuales las personas le daban gracias a Dios en los tiempos bíblicos. Algunos de esos motivos sobresalientes que yo podría mencionar en este momento sería: hay que darle gracias a Dios por la sanidad recibida. En la historia del Evangelio de San Lucas se cuenta cómo el Señor Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno regresó para dar gracias, y resulta que era samaritano. O sea, he dicho en palabras entendibles, era despreciable para los judíos y fue el único que mostró gratitud por la sanidad que recibió. Hay que dar gracias por los alimentos. Jesucristo daba gracias por los alimentos por costumbre. La Biblia dice que cuando multiplicó los panes para alimentar a los 5,000 varones, más mujeres y niños, que primero habiendo dado gracias, dice que después los repartió. También en la última cena, cuando celebró el maestro con los discípulos la última cena, dice que tomando el pan, dio gracias y lo partió. Y luego también la copa, habiendo dado gracias, dijo las palabras que acompañan la enseñanza. Así que dar gracias por los alimentos es otro motivo muy común. También debemos dar gracias por las metas alcanzadas. El apóstol Pablo dice en Hechos 28 que cuando llegó a Roma, después de tantas cosas que le habían pasado, según el propósito que tenía años esperando cumplir, dice que dio gracias a Dios por haber llegado a Roma. Damos gracias por cada bendición y cada progreso espiritual en la vida de alguien. Pablo constantemente daba gracias por la fe de los creyentes, por el amor de ellos, por su esperanza en las cosas en las promesas futuras de nuestro Dios. También damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones y por la provisión de Dios. Bueno, hay tantos motivos por los cuales dar gracias, ¿no es cierto? Tantas cosas por las que podemos dar gracias. Ahora, ¿cómo sabemos que dar gracias ha sido tan importante para Dios y por consiguiente debería de serlo para nosotros? Bueno, por lo que vemos en la Biblia. En la Biblia vemos que darle gracias a Dios ha sido un elemento importante de la adoración de los creyentes en el pasado, lo debe de ser en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Vamos a ver unos ejemplos. En la Biblia vemos que en el pasado las acciones de gracias eran algo muy importante para Dios en medio de la adoración de su pueblo. Era tan importante que en el Antiguo Testamento vemos que hubo fiestas nacionales dedicadas a ese propósito. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando menos vemos tres fiestas que se celebraban cada año en el pueblo de Israel, dedicadas a celebrar y conmemorar. En Deuteronomio capítulo 16, vemos, por ejemplo, como dice la escritura allí, hablando de este asunto, que al terminar la cosecha, la vendimia y la cosecha del trigo, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas o también de los tabernáculos. Cuando llegaba la época de las cosechas, los israelitas colectaban lo que habían trabajado durante la temporada de la siembra y ellos tenían que ir a la ciudad de Jerusalén y darle gracias a Dios por la provisión y celebrar en una fiesta nacional. No solo eso, dice el mismo pasaje en el versículo 15, durante 7 días celebrarás esta fiesta. Imagínense, Dios les está ordenando festejar. ¡Qué padre, ¿no? Un Dios que le gusta la fiesta. Porque a Él le da gusto proveernos y a nosotros nos da gusto agradecerle de manera festiva. 3 veces al año, según Deuteronomio 16:16, todos los varones israelitas se presentaban ante el Señor para celebrar con acciones de gracias. Había no una noche de acción de gracias en el calendario judío. 3 veces al año había, como quien dice, 3 Thanksgiving holidays en el calendario judío. 3, así de importante era. No solo eso, dentro del sistema sacrificial, Dios había ordenado en el judaísmo que había un tipo de ofrendas y de sacrificios especiales, no para expiar sus pecados, sino para darle gracias a Dios. Ahí lo podemos ver en Levítico 7 cuando dice, junto con el sacrificio de comunión, en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. En el Salmo 56, dice la Escritura en el versículo 12, he hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas ¿de qué? De gratitud. No eran ofrendas de culpa o de expiación, eran ofrendas de gratitud. Era tan importante la acción de gracias para Dios en el pasado que había fiestas nacionales, que había ofrendas especiales, sacrificios especiales de acción de gracia y hasta llegó a haber personas que fueron contratadas en el santuario, en la adoración de Dios, cuyo trabajo llegó a ser solamente darle gracias a Dios. Fíjense, en el tiempo del rey David, dice la escritura, que David puso algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor. Imagínense. David dijo, a ver, levitas, ustedes se van a encargar de los sacrificios acá, ustedes van a ir, van a cuidar de las cosas del templo, pero ustedes no, ustedes, este grupo de levitas, su chamba va a ser nada más, su trabajo consiste en que estén cantando alabanzas, estén sirviendo, adorando a Dios. Y asegúrense que cada día van a dedicar un ratote a darle gracias. Fíjense si no sería importante que tuvieron que designar personas solo para ese propósito. Varios siglos después, cuando hubo un avivamiento espiritual en la misma nación de Israel, el rey Ezequías hizo exactamente lo mismo. Él designó clases de los sacerdotes, según 2 de Crónicas 31:2, para que dieran gracias al Señor. Cada vez que hubo avivamiento en Israel, hubo un avivamiento de acción de gracias también. Si queremos ver que pasen cosas espirituales en nuestras vidas, empezar a dar gracias es una manera correcta de invitar a Dios a moverse entre nosotros. Así que en el pasado, las acciones de gracias fueron importantes para Dios y en el presente lo siguen siendo para la vida de su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en Colosenses 3:17, que el Señor dijo esto, dijo claramente, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dios no solo quiere que hagamos nuestras actividades, que mantengamos nuestras conversaciones de manera bondadosa, sino que también que vayan acompañadas con acciones de gracias. Ahora, quiero recalcar la atención de ustedes a estos versículos que voy a leer. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Las acciones de gracias que Dios espera ahora de su pueblo no deben de ser algo que suceda nada más los domingos en la mañana o antes de los alimentos, sino algo con perseverancia. En Efesios 5:20 dice, dando siempre, ¿qué es siempre? Todo el tiempo. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir, a la luz de la Escritura, que darle gracias a Dios es bueno, pero es aún mejor darle gracias siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten bien, mucha gente da gracias a Dios, pero no por el hecho de que alguien le dé gracias a Dios, quiere decir que la gratitud que esa persona ofrece va a ser recibida. Pero de eso voy a hablar un poco más después. En el Nuevo Testamento, cuando menos acabo de leer dos versículos, Colosenses 3:17, dice que dando gracias a Dios el Padre por medio de Cristo. Y en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la mayoría de las religiones dicen creer en Dios, ¿sí o no? Digo, así como cada una la entiende, ¿sí o no? Así que los cristianos le den gracias a Dios no los hace distintos o diferentes que los budistas, que los musulmanes, que cualquier otra religión que profese dar gracias a Dios. Lo que hace diferente las acciones de gracias de los cristianos es que las dan por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno dar gracias a Dios, pero Pablo dice en Efesios 5:20, lo vuelvo a leer, recalco, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no desconecta su gratitud a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, no es lo mismo que yo diga, damos gracias a todas las esposas, a que yo diga, doy gracias a mi esposa. A que yo diga, doy gracias a mi amada esposa Lilia. ¿Verdad que no es lo mismo que diga, damos gracias a todas las esposas, a que yo diga, damos gracias, yo doy gracias por mi amada esposa Lilia? ¿Se dan cuenta? Al ser específico, magnifico el sentimiento de agrado en la vida de mi esposa a través de este ejemplo. Podemos decir gracias a Dios, pero cuando decimos, Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos ha dado la capacidad de ser aceptos delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que los cristianos damos gracias por medio de Jesucristo, de manera continua, y por todas las personas se nos manda a dar gracias. Ahí ya se puso difícil. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Algunos están pensando, qué bueno que no dice por todas las mujeres. No, obviamente al decir por todos los hombres dice por todos los seres humanos. Ahora, déjenme les pregunto esto. ¿Es fácil dar gracias por todos? Digo, sean honestos. ¿A poco soy el único que batalla con dar gracias por todos? Si fuera fácil, yo dijera, voy a dar gracias por mi esposa, pues qué fácil. Pero por todos, Sí, sí, por todos, hasta todos. La suegra para algunos es, ¿verdad? O un vecino. ¿Cómo podemos dar gracias a Dios por aquellos que nos resultan desagradables o que son personas injustas? Mire, si nos concentráramos en ellos y sus ataques o sus defectos, pues sí, va a resultar prácticamente imposible dar gracias por todos. Pero si nos concentramos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, y en lugar de mirar los defectos y los pecados ajenos, buscáramos sus virtudes, podríamos encontrar algo por lo cual dar gracias por todos. Pero si esto es difícil, miren la última frase que dice este otro versículo, 1 Tesalonicenses 5, 18. Den gracias en todo, no solo por todos, sino en todo. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, no se trata, miren, vamos a entender este versículo. Pablo no es un iluso. Pablo no es un iluso diciendo, si les va mal, den gracias porque les va mal. No, él no está diciendo eso. Nadie en la Biblia no se trata de ser masoquistas. Pablo está diciendo que debemos dar gracias en toda situación, no por toda situación. Es decir, aún en las situaciones más adversas el creyente puede dar gracias. ¿Por qué podría dar gracias si la circunstancia es tan difícil en algunas ocasiones? Miren, la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3, que los cristianos nos regocijamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones generan perseverancia, o dice paciencia, Reina Valera. Y la paciencia, o la perseverancia, como se lee en la Nueva Versión Internacional, carácter aprobado. Y Dios quiere conformar nuestro carácter a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29. Así que cuando Él permite pruebas en tu vida, Dios se acordó de ti y está forjando en ti el carácter de Cristo. Y eso es motivo para darle gracias a Dios, aunque la situación sea adversa. A nosotros nos gusta mucho ser como nosotros somos, pero cuando Dios nos recuerda, yo no te creé para que fueras solamente lo que tú quieres, yo te creé para que fueras transformado en la semejanza de mi Hijo Jesucristo, Romanos 8:29. Nos predestinó para ser transformados en la imagen de su Hijo. Así que por las pruebas somos forjados cada vez más en la imagen de Cristo. Y luego en las pruebas y en las tribulaciones y en las cosas difíciles, nuestro deseo de que el cielo llegue aumenta. La Biblia llama a eso la esperanza. También en Romanos 8, 4 y 5. Y dice que, pues, a través de las tribulaciones, entonces nuestra esperanza aumenta, porque cuando las pruebas son muy duras aquí, uno dice, ya que Cristo venga, que venga la redención. Y entonces nuestro sentido de la esperanza aumenta también. Y no solo eso, pero según 2 Corintios 1:11 dice que cuando nosotros somos atribulados, Dios nos consuela de una manera especial y nos capacita para consolar también a otros. Así que si en las tribulaciones nuestro carácter es forjado en la semejanza de Cristo, nuestra esperanza aumenta y también llegamos a conocer a Dios de maneras que no se pueden conocer en otro momento, entonces sí, entendemos cómo se le puede dar gracias a Dios en todo. No por lo malo, sino en todo tiempo a pesar de lo malo, porque Dios está obrando. Dios es digno de nuestra gratitud. Así que, si debemos dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, siempre, por todos y en todo, en el presente, cuando vayamos al cielo, ¿cuántos quieren ir al cielo con Dios? Espero que todos. Dice, no, si ahí va a ir usted, mejor no. Todos vamos a ir al cielo si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando vayamos al cielo, ahí ya no vamos a dar gracias, ¿verdad? Pues no, fíjense que vamos a seguir. Parte de nuestro privilegio de ir al cielo es que vamos a poder seguir dándole gracias a Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, dice que los seres vivientes, querubines, dicen unos que son, otros que son serafines. Pues los seres vivientes que estaban alrededor del trono daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono. Fíjense bien, los seres vivientes que están allá en el cielo, y aquí se está describiendo la gloria futura, daban, entre otras cosas, gracias a Dios. No solo ellos, los ángeles también. En el capítulo 7, versículo 11 y 12, dice que todos los ángeles se postraron y adoraron a Dios diciendo que la acción de gracias, entre otras cosas, son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Así que va a haber acción de gracias en el futuro. ¿Sí? Yo no sé si va a haber pavo o si va a haber pie de calabaza, pero acción de gracias sí va a haber. ¿Ok? ¿Ya están haciendo preparativos para la cena? ¿Ya? ¡Qué bien! Porque esta fiesta va a seguir allá con el Señor, la acción de gracias. También los 24 ancianos que representan a los seres humanos en el cielo. Dice en el capítulo 11 que los 24 ancianos también adoraban a Dios, y el versículo 17 dice, decían: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos, ¿se fijan? En el pasado, en el presente y en el futuro, la acción de gracias tiene un lugar preponderante en la adoración del pueblo de Dios para con su Creador y su Redentor. Así que hay que practicarla. Hay que practicarla, porque si no le damos gracias a Dios, entonces eso sí es ofensivo para Él. Romanos 1:21 nos enseña: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Saben que hay personas que no dan gracias a Dios? Bueno, yo he llegado a conocer hasta pastores. Hemos ido a un restaurante y recuerdo alguna persona y nos servían y yo decía gracias. Y él dijo: ¿y por qué das gracias si estás pagando? Dijo él. Así dijo. Las personas que no dan gracias creen que no deben de darlas porque se merecen lo que reciben. Entonces, ¿por qué tendrían que dar gracias si se lo merecen? Porque creen que son las personas más importantes que las demás. Pero les voy a recordar que no nos merecemos todo lo que tenemos, que lo recibimos por gracia. Todo lo que tenemos, toda cosa buena que tenemos, nos la concede Dios. Así que deberíamos de ser agradecidos. Si Jesús dio gracias por los panes, y Él siendo el dueño de todo, imagínense, ¿quién se atrevería a decir que no debe dar gracias? Bueno, pues, que no seamos nosotros. Debemos dar gracias. No debemos pensar que somos las personas más importantes. El más importante, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que dar gracias. Hay que dar gracias, siempre agradecidos. Por eso a Dios le ofende la falta de acción de gracias. Porque desprecia su gloria. Él es la persona más importante, no yo. Y a Dios le complace que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No somos superiores a los demás. Somos prójimos, somos iguales. Por eso también damos gracias a las personas, por su trabajo, por sus bondades. Ahora, no conforme con que debemos dar gracias por todas esas razones, a pesar de que debemos dar gracias, Dios nos bendice cuando damos gracias. Dios nos concede ciertos beneficios, ciertos privilegios, cuando nosotros somos agradecidos. Dios nos da la victoria en diferentes áreas de nuestra vida cuando cultivamos la disciplina de ser agradecidos con Dios. Hay cuando menos tres áreas de nuestra vida donde vemos que hay un progreso, una victoria en nosotros cuando practicamos la acción de gracias bíblica. Se los voy a compartir. El primero está basado en Efesios 5:4. Mire cómo dice ahí, dice: tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien, dice, acción de gracias. Todos los pecados que aquí Pablo describe tienen que ver con pecados que salen de estar hablando mal. ¿Se fijaron? Palabras indecentes, groseras, descuido de la abundancia del corazón, habla la boca. Es muy difícil para un pecador que está acostumbrado a hablar mal. Bueno, yo era un ejemplo de eso. Cuando yo no conocía a Cristo, yo no podía decir una frase sin decir majaderías. Yo sé que es difícil de creer, pero hay personas así, y yo era una de esas personas. Y cuando Cristo llegó a mi vida, yo me di cuenta, antes de que Cristo llegara, que yo varias veces me metí en problemas, me agarré a golpes con personas porque las ofendí por lo que les decía. Y yo me daba cuenta y decía, no, tengo que cambiar mi manera de hablar porque puros problemas. Me atrae, me acarrea. Y lo intenté varias veces y no podía. Me enojaba y decía malas palabras, groserías. Y no pude. Y cuando Cristo vino a mi vida, una de las transformaciones más grandes que Él hizo en mí, que yo me di cuenta, para mí fue sobrenatural, para los otros tal vez no, para mí lo fue, es que Cristo me quitó esa cadena. Ahora, todos los que lidian con ciertos pecados, especialmente pecados de la boca, darán fe junto conmigo de que es muy difícil quitarte las malas palabras nomás así. Aquí está el secreto en este versículo. Para vencer malos hábitos de dicción, pecados de la lengua, la Biblia dice que debemos sustituirlos. No debemos dejar de decirlo solamente, sino sustituirlos por otra cosa. Y lo que la Biblia nos enseña que deben ocupar su lugar son las acciones de gracias. Así que cada vez que alguien se ve tentado a decir una majadería, decirle, ¡ah! Y sapos y culebras ahí, ¿verdad? Saltan, ¡ah! Detente y piensa algo por lo que mejor debes dar gracias. Decir, ¡ah! Las Chivas ganaron un campeonato en el pasado. ¡Ay! Me acuerdo aquella comida que me hiciste, vieja. Estaba muy buena. Gracias por esa comida. Buscar una cosa por la que debes dar gracias y eso debe reemplazar tu pecado. Y así vas a empezar a tener victoria sobre ciertos pecados según la palabra de Dios. Que en lugar de haber palabras indecentes, conversaciones necias y chistes groseros, haya más bien acciones de gracias. Eso dice la palabra. Entonces, cuando hay falta de gratitud, estas cosas salen de nuestro corazón por los labios, pero cuando tomamos la decisión de dar gracias por todo, entonces en lugar de pecar con nuestros labios, damos gracias a Dios. Victoria número 2 para los que practican la acción de gracias. No solo porque Dios nos ha enseñado de la importancia y nos da la orden de dar gracias, sino que damos gracias porque Dios nos da victoria sobre pecados, pero también nos da la victoria sobre la ansiedad. ¿Alguno de ustedes ha tenido ansiedad por algo? Si se les nota en la cara la paz. Pero no se preocupen que a mí también me pasa. Todos lidiamos con la ansiedad en algún momento. La ansiedad, la inquietud. Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cómo darle gracias a Dios si estamos ansiosos? Pues la Biblia nos instruye que para vencer la ansiedad debemos ir a Dios en oración y aprovechar para darle gracias de una vez, por fe. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oigan, los problemas son muchos y las incertidumbres nos asedian. Pero cuando nosotros elegimos orar a Dios y decirle, Señor, mira todo lo que está pasando, pero yo te doy gracias porque tú estás conmigo. Nunca me dejarás ni me desampararás. Un camino harás, Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hasta este incluyendo también. Por eso te doy gracias. Y Dios promete que cuando Él ve a un cristiano orar de esta manera, Él dice, ¿se fijaron? Este, y me dio gracias, pues al dar gracias, a pesar de la ansiedad, Dios dice, ¿Saben qué? A ver tú, Gabriel, mándale una dosis de paz. Pero es que es incomprensible, Señor, tú mándala. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ay, te aseguras que se le quede bien pegada al corazón y a la cabeza. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando di gracias, aún en medio de mis pruebas. Esa es una promesa de Dios. La paz que sobrepasa toda razón. Esa victoria sobre la inquietud está al alcance de tu mano. No sé si tú estás inquieto, ansioso por algo, pero Dios ahí está cercano. Si tan solo empiezas a darle gracias. Y por último, de las tres victorias que vemos en el Nuevo Testamento como resultado de la acción de gracias, hay otra que está aquí basada también en Filipenses 4:8. Solo podemos dar gracias, oigan esto, solo podemos dar gracias por cosas buenas o provechosas. La victoria sobre el pesimismo. ¿Usted sabe qué es el pesimismo? ¿Que está muy pesado? No, no es de eso, algunos ya se andaban preocupando, no. No es el pesimismo, eso. El pesimismo es la actitud negativa ante la vida y derrotista. Ah, yo era uno de esos también, confieso. Era tan negativo que mis amigos cristianos, cuando yo recién comencé en el Evangelio, se cansaban de mí. Una vez me agarraron, como tres de ellos, y me dijeron, oye Luis, tenemos que hablar contigo. Hacíamos reuniones de jóvenes y hacíamos planes y yo siempre tenía una opinión y decía, no, no se va a poder. Esa era mi participación. No, no se va a poder. Y se cansaron y me agarraron un día aparte y me sentaron y me dijeron, no, tenemos que hablar contigo. ¿Qué? ¿Sabes qué? No seas tan negativo, me dijeron. Si no es decir algo positivo, mejor quédate callado, me dijeron. Y dije, ¿por qué? Era tan negativo que yo podía mirar el sol y veía las manchas solares. No, eso ya es sus cuentos. Sí hay gente muy negativa. Quiero decirles a todos, para aquellos que nadie se los ha dicho, se los voy a decir yo. Las personas pesimistas y negativas, las personas que solo se enfocan en lo negativo, cansan. A todos los cansan, hasta Dios. Hasta Dios. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos, como los israelitas a los que Dios sacó con una mano poderosa de la esclavitud en Egipto, cuando estaban en el desierto, nos vamos a morir, ¿por qué nos sacaron de allá? Allá teníamos pepinos, allá teníamos legumbres, y aquí, ¿qué vamos a comer? Extrañamos allá. Y dice que a veces Dios fue con Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Quítate de en medio, los voy a borrar de la faz de la tierra. Las personas pesimistas, ¿cómo cansan? Para dar gracias, ¿sabes qué? Necesitas encontrar algo bueno. ¿Se dan cuenta? La única forma de dar gracias es encontrar algo bueno y decir, ah, bueno, doy gracias por eso. Por eso es una virtud que Dios nos da, dar gracias. Porque a través de la acción de gracias, Dios nos fuerza a aprender a activar el escáner que hay en nuestra alma, detector de algo bueno. Ahí llego ahí, ¡ay, mira qué filota! ¡Ah! Y dice, espérate, Dios me manda a dar gracias. Ok, bueno, pero es una fila, pero de perdida están sonriendo. Se está moviendo rápido. No, gracias Dios, es una fila que avanza rápido. Y al tener la actitud de dar gracias, me fuerza a mí a escanear la situación y encontrar algo positivo, por lo cual dar gracias. Y esto a mí me va educando a cambiar mi actitud. Miren, hasta los que no son cristianos han hecho estudios concernientes a lo que es la felicidad. Por ejemplo, los doctores Martin E.P. Seligman y Tracy Steen de la Universidad de Pensilvania, junto con el doctor Nasuk Park de la Universidad de Rhode Island y Christopher Peterson de la Universidad de Michigan, en su estudio llamado Positive Psychology Progress, Psicología del Progreso Positivo, por un lado, un estudio que ellos han hecho, validado científicamente, o el doctor Robert A. Edmond, aquí de UC Davis, que ya publicó un libro al respecto, aquí de la Facultad de Psiquiatría de UC Davis. El libro se llama Thanks, How the new science of gratitude can make you happier. Gracias. Cómo la nueva ciencia de la gratitud puede hacerlo más feliz. Han presentado pruebas científicas validadas que demuestran que la gratitud hace a la gente feliz. Así que hay beneficios de ser agradecidos. Pero para gozar de esos beneficios, tenemos que aprender a darle gracias a Dios como a Él le gusta y no como a nosotros se nos ocurre. Porque alguien dirá, bueno, yo sí soy agradecido, pero quizás usted sea agradecido como el fariseo de Lucas capítulo 18. Aquí se nos describe la manera en que no debemos ser agradecidos. Así que no todas las acciones de gracias agradan a Dios. Mire una que no le agrada a Dios. Lucas. El fariseo puesto en pie, relató Jesús esta historia, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy, ¿qué? Entonces, ¿daba o no daba gracias? Sí daba gracias, pero fíjese cómo daba gracias él, para que usted no siga este mal ejemplo. Te doy gracias porque no soy, bla, bla, bla, bla, bla. A ver, diga, no soy. O sea que este hombre daba muchas gracias por quien él era. Decía, mira, no soy mojado, yo sí tengo papeles. Mira, no soy moreno, yo soy blanquito. Mira, no soy gordo, yo soy flaco. Mira, no soy pobre, yo soy rico. Mira, ¿por qué te sientes orgulloso de ti mismo? No agrada a Dios que le demos gracias por lo que somos. A Dios no le impresiona lo que somos. Segunda cosa, el fariseo estaba muy orgulloso de quien él era. No soy tan malo como el otro, dice él. Como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y esa otra cosa que no le agrada a Dios en nuestras acciones de gracias. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. O sea, él daba gracias por lo que hacía. Por lo que hacía él. Mira todo lo que hago, Dios. ¡Qué bárbaro eres, Dios! Te sacaste la lotería con este chamacón. Él daba gracias por él. Por quien él era, por lo que él hacía. Y por lo que planeamos hacer, a veces también damos gracias. No, Dios, te doy gracias porque voy a edificar una gran iglesia. No, voy a hacer el negocio de mi vida. Gracias, Dios, porque voy a ser rico. En Proverbios dice la Escritura, no te gloríes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. No, mira, a Dios no le agradan nuestras acciones de gracias centradas en lo que somos, en lo que hacemos o en lo que pensamos que haremos. No. A Dios no le agrada nuestra acción de gracias centrada en el hombre. A Dios le agrada la acción de gracias centrada en Él, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él hará, no en lo que yo puedo hacer o lo que yo soy. En la Biblia, cuando menos, yo encontré 5 maneras que agradan a Dios de dar gracias. Orando, dando testimonio, cantando, entregando una ofrenda especial y sirviéndole con nuestra vida. El Salmo 92, 1 al 3 dice, ¡cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre! Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Una de las maneras más inspiradoras para darle gracias a Dios es cantando. Pero cantar a Dios no es la única manera de darle gracias. En la Biblia también vemos quizás la manera más sencilla en que los creyentes le han dado gracias a Dios ha sido con sus oraciones. Dice la Escritura, por ejemplo, que el profeta Daniel, él tenía la costumbre de entrar a su casa, postrarse y darle gracias a Dios en sus oraciones privadas. Ahí en Daniel 6:7 dice, como él solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Y tú por qué le das gracias a Dios en tus oraciones privadas? Quiero invitarte que en este momento medites. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes en tu vida en este momento por las cuales tú le das gracias a Dios? Medita en eso. Dios se glorifica cuando su pueblo le da gracias con cantos, cuando su pueblo le da gracias con sus oraciones. Pero también la Biblia dice que una de las formas en que los creyentes le dieron gracias a Dios y Dios se agradó fue por medio de sus ofrendas. Jonás fue uno de ellos. Dios le dio una orden y él fue desobediente y por su rebelión terminó en medio del mar, en el vientre de un gran pez. Y cuando Jonás todavía estaba allí, en medio del océano, imagínese qué probabilidades había que él saliera de allí. Y todavía es devorado por un gran pez. Y aún no había salido del problema y Jonás recuerda lo que sabía. Y en medio del vientre del pez, Jonás dice, Señor, sácame de esta. Cuando tú me saques de este problema, Señor, yo voy a ir al santuario y voy a ofrecer un sacrificio, una ofrenda para ti de acción de gracias, porque me vas a sacar. Esa fue la fe de Jonás. Aún estaba en el vientre del pez cuando él dijo esas palabras, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Y dice que cuando él terminó de decir esas palabras, entonces Dios oyó su oración, el pez lo fue a vomitar a domicilio, allá a tierra firme, y entonces Jonás pudo ir al santuario y llevar su ofrenda. Ahora vamos a colectar las ofrendas nosotros, no porque tenemos que darle a Dios o porque Dios nos va a dar a cambio, sino que una de las razones por las que le traemos ofrendas al Señor es porque estamos agradecidos. Porque aún en medio de nuestras pruebas, aunque la solución todavía no llega, confiamos que la salvación es del Señor, llegará y no tenemos que esperar el día de mañana para traerle una ofrenda de gratitud. Porque la cuarta manera de darle gracias a Dios es testificándole a todos de sus grandes obras. El Salmo 105, versículo 1 dice, den gracias al Señor. Invoquen su nombre y den a conocer sus obras entre las naciones. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Al contemplar las cosas que Él ha hecho y al meditar en su gran salvación, solamente podemos decir, ¡cuán grande es Él! Gracias, Señor, por sus obras. La última manera que voy a mencionar hoy de las formas bíblicas que los creyentes han usado para darle gracias a Dios, además de hacerlo con canciones, con oraciones privadas y públicas, con sus testimonios y con sus ofrendas, es a través de su servicio. En la carta de los Hebreos, dice en el capítulo 12, versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, tengamos, ¿qué? Tengamos gratitud, mediante la cual, mediante la gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. La palabra servicio que se usa aquí, a veces se ha traducido en otros pasajes, adoración. Incluso algunas versiones de la Biblia tradujeron este versículo así, en lugar de decir servicio, dice con una adoración aceptable. Cuando un cristiano convierte cada acto de servicio en una ofrenda de adoración a Dios, con acción de gracias, entonces eso complace el corazón de Dios. Cada cosa que tú haces, cuando la haces para la gloria de Dios, la conviertes en un acto de adoración. Y cuando agradeces a Dios a través de tus actos de servicio, entonces Dios se glorifica. Sea que laves los trastes en la casa, que laves el baño en la compañía, o trapies el suelo, o diseñes un microchip, o un componente para los satélites, o vayas de astronauta, sea que le cambies el pañal a un bebé, o simplemente le des un ride a alguien con tu coche, cualquier acto de servicio, cuando tú lo haces con acción de gracias al Señor, se lo ofreces a Él, se convierte en una entrega de adoración de la cual Dios se complace. Antes de irnos hoy, yo quiero invitarlos a que este jueves, que la mayoría de ustedes, si no es que todos, se van a juntar un ratito alrededor de la mesa, van a partir el pan, van a participar los alimentos unos con otros, que se paren un momento y cumplan el propósito de la reunión, invitando a su familia o a los que quieran de su familia, si no todos participan de la fe, que expresen verbalmente una razón por la que le dan gracias a Dios en esa reunión. Que no se nos vaya la noche de Acción de Gracias sin darle gracias a Dios, además de los alimentos. Separe un momento, testifique. Cuando esté preparando la cena, señora, no se frustre. Entregue cada cosa de la preparación a Dios como un acto de servicio. Y luego, ¿quién va a lavar los trastes? Dicen, gracias a Dios por los platos desechables. Dicen. Todo lo que hagamos que sea con acción de gracias para que Dios se glorifique. Cualquiera de las cosas que usted haga, enséñele a sus niños. Ahora vamos a despedirnos dándole gracias a Dios. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Tu Padre que conoce las cosas que tú necesitas aún antes que se las pidas, Él te puede dar lo que es mejor. Pero ahorita no le pidas, solo dale gracias. Ten fe en Dios, que Él tiene cuidado de ti. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por curar todas nuestras enfermedades. Por perdonar todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias por la sangre del Cordero que limpia toda maldad. Gracias por el pan en la mesa, por los hijos, Señor, que nos diste. No te equivocaste, los aceptamos con alegría. Gracias, Señor, por las finanzas. Gracias por el trabajo o por la ausencia de trabajo. Gracias, Señor. Gracias por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros niños, por nuestros abuelos, ancianos, por nuestros padres y hermanos. Gracias por esta iglesia. Gracias sobre todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo. Señor, recibimos por la fe todo lo que tienes para nosotros, aún las pruebas, porque sabemos que en la prueba hay galardón. Gracias, Señor. Gracias por la bendición que está derramándose sobre cada creyente, por los milagros, por las sanidades, por los prodigios, por los repartimientos del Espíritu Santo, a cada uno según la necesidad, Señor, gracias por tu abundante provisión y bendición. Te damos la gloria y la alabanza, hoy y por siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias quiero darte. Bondadoso y buen Jesús, tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo que tiempo.